Vamos a charlar unos minutos con Gabriela Dick, ella es psicóloga, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, y queríamos charlar unos minutos acerca de cómo se cumple en Mendoza la ley de aborto legal. Gabriela, te agradecemos mucho y te decimos buenos días, ¿cómo estás? Hola Marco, buen día, ¿cómo están a todos y a todas? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos saber esto, ¿no? ¿Cómo se cumple en Mendoza la ley de aborto a 4 meses de su sanción, ¿no? Bueno, la ley en Mendoza se está cumpliendo, digamos, Mendoza ha adherido de buen grado, por decirlo de alguna manera, a la ley. Se están llevando adelante las interrupciones voluntarias del embarazo, las interrupciones legales del embarazo también, porque recordemos que a partir de la semana 14 continuamos con el sistema de causales para poder acceder a una interrupción ya legal del embarazo. Por supuesto, como toda nueva ley, está acomodándose. Claro. No es tan sencillo, la ley requiere, es una ley que por supuesto podría haber sido un poquitín mejor para nosotros desde la militancia, digamos, ¿no? Desde la campaña y desde la red, pero es una ley que dentro de todo, por supuesto que abrazamos, celebramos y entendemos que garantiza los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. En ese contexto la ley se está cumpliendo en Mendoza. Faltarían ecografías, faltarían análisis, faltarían que las obras sociales cubran de mejor grado, que tengan equipos, faltaría la capacitación, la conformación de equipos, IBES, ILES, pero bueno, estamos trabajando en eso, digamos. Claro, claro, claro, sí, me imagino que desde la red de profesionales, bueno, se estará trabajando en esto porque, digamos, todo el sector de la salud debe incorporar esta ley, ¿no? Sí, y no es sencillo, no han habido muchas capacitaciones previas, claro. Previo a la ley, un poco la red de profesionales de la salud, que si bien somos todas profesionales de la salud, trabajamos en diferentes espacios, algunas en lo público y otras en lo privado. Fuimos las que sostuvimos las interrupciones legales del embarazo que teníamos previamente. Bueno, hoy el sistema de salud, tanto público como privado, tiene que formar profesionales para poder realizar las interrupciones voluntarias y legales. Saber cuándo indicar, cómo indicar, de qué manera indicar la medicación, acompañar a las mujeres y personas con capacidad de gestar. Bueno, en eso estamos desde la red pensando un poco con el Estado, entendemos que en algunos sectores falta capacitación, pero bueno, ahí estamos, de alguna manera también hemos sido convocados por parte del Estado provincial para poder empezar a articular y formar a quienes hoy en el sistema tanto de salud público como privado se van a llevar adelante las interrupciones del embarazo, así que, bueno, se está realizando de manera segura. Se está cumpliendo con la ley dentro de los plazos que para llevar 4 meses, bueno, dentro de todo estamos contentas, digamos. Sí, por eso decíamos, ¿no? Y comenzamos la charla esto, ¿no? Hace 4 meses, hace muy poco, y también trasladarlo también a todo el sector de salud y a toda la sociedad también, ¿no? Si bien hubo una gran campaña, obviamente, fue algo masivo y se conoció por todos lados del territorio argentino, bueno, ahora los detalles también, ¿no? Trasladarlos. Sí, Marcos, hay una gran campaña a nivel nacional. Uh-huh. Nosotras, desde la red de profesionales y junto con la campaña de Regional Mendoza, entendemos que ha faltado también una campaña a nivel local. Bueno, a nivel local, uh-huh, la posición ha sido, si bien se garantiza, ha sido muy silenciosa, ¿no? Claro. ¿No? El Ministerio de Salud provincial y el gobierno provincial no hemos visto ninguna publicidad, por decirlo de alguna manera, o información en los, claro, medios. cuando entras a un hospital también, ¿viste los flyers no que hay pegados? Uh-huh. Claro, no está ni la cartelería ahí accesible, claro. Y no ha salido en los medios de comunicación, o sea, sí salió con la noticia con de noticia. La ley, uh-huh, pero no cómo acceder. Entonces, en ese sentido se garantiza, pero todavía las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen que dar ciertos rodeos para poder llegar, no es tan fácil ir a consultar a un centro de salud público, hola, quiero abortar. Digo, ¿no? Las mujeres todavía no están en condiciones de hacer eso, no porque ellas no puedan hacerlo, sino porque los sistemas de salud siguen rechazando. O sea, entonces hay que, y lo mismo pasa con las obras sociales, o sea, las mujeres y las personas con capacidad de gestar todavía tienen que dar ciertos rodeos, claro. Tienen que llamar a una amiga de una amiga que sabe que otra amiga, y a ver cómo hizo para poder acceder. Claro. Una vez que llegan, acceden. Claro, preguntar dónde se puede, dónde te va a ser un trato bien, dónde, digamos, claro, da todo esto. Todavía eso está, todo eso todavía está, falta muchísimo. Y lo otro que también, digamos, faltan tres, para nosotras tres partes, digamos, ¿no? Información, capacitación y por otro lado, recursos. O sea, faltan equipos y faltan laboratorios que a disposición para la realización de las interrupciones legales y voluntarias, y falta ecografía para poder realizar la práctica, ¿no? Esos dos recursos son básicos y el Estado no los tiene, por lo tanto también muchas veces en el sistema de salud público, para no dilatar el procedimiento, las mujeres tienen que salir a pagar ecografía o a pagar análisis, y eso entendemos que, bueno, es algo que el Estado tiene que empezar a resolver. Claro, totalmente, ¿no? Y así lo dice la ley también, ¿no? Que debe, clarísimo, debe, sí. Claro, debe contar con todos los instrumentos y todo el sector, y debe estar también, bueno, esto, ¿no? Difundido por todos lados también. Sí, sí, falta información. De todas formas, como digo, en general, la experiencia que vamos teniendo de los acompañamientos que hacemos desde la red, porque desde la red lo que vamos haciendo es acompañar todos los procesos, estar junto a las mujeres y personas con capacidad de gestar en el proceso, sabemos que una vez que ya acceden al sistema, se garantizan. Y eso es importante también transmitirlo, porque sí se están garantizando tanto las interrupciones voluntarias hasta la semana 14, como las interrupciones legales después de la semana 14, y ahí sí ya depende de cada cuerpo, de cada mujer y de cada situación que la causal lo habilite para la interrupción. Claro, claro. Importante, Gabriel, en esto que decías vos, de evitar tantos rodeos, ¿no? De esto hace 4 meses, importante poder comunicarse con la red de profesionales, ¿no? Por el derecho a decidir. Nosotras, nuestro lema a nivel nacional es contar con nosotros. Nosotras estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nos pueden buscar, tenemos nuestra página de internet también a nivel nacional, que es redsaluddecidir.com.ar, ya ni me acuerdo, pero sí, por ahí, pero bueno, por todos lados, red de profesionales, claro, de la salud, por el derecho a decidir, y estamos, porque hay una red en cada provincia, y en todo caso, si no encuentran la de Mendoza, se comunican con otra y llegan a nosotras. Claro, pero es importante porque primero que nosotras lo que hemos hecho siempre es acompañar y garantizar y hacer que se garantice, y por otro lado es brindar todo el acompañamiento amoroso, feminista, sororo, y estar ahí para estos momentos que no siempre, bueno, siempre no, en general no nos eligen, no son los momentos más lindos. Claro. Entonces, es importante, bueno, saber sentirse segura, sentirse cómoda y sentirse acompañada. Totalmente. Y para, ¿no?, eso está la red. Y también pienso, Gabriela, de que esta situación, ¿no?, de la falta de insumos, falta de una ecografía, falta, se puede extender también como excusa de la pandemia, ¿no? Sabemos que el sistema de salud está muy saturado, entonces es importante comunicarse con la red para esto, el rodeo que sea menor, ¿no?, también. Sí, la pandemia fue compleja, por supuesto que también tocó a las interrupciones del embarazo, no teníamos ley en ese momento, entonces era mucho más complejo todavía. Sí, digo, por supuesto nada escapa a la pandemia, ¿no? No, no. Mendoza de alguna manera pudimos ir saldando esas dificultades, las pudimos ir resolviendo. Pero bueno, mucho accediendo a lo privado, digamos, ¿no? Teniendo que pagar. Pero bueno, digo, esperemos que ahora en esta nueva, esta nueva ola y ya con la ley, entendemos que, bueno, tanto ecografía como análisis, que es lo que más complicado está, porque la medicación está, los turnos por ahí hasta incluso son más fáciles de acceder para los profesionales, pero bueno, esperamos que con la ley ecografías y análisis no se dilaten más de los 10 días que prevé la ley. Esperamos a eso. Cualquier cosa, por supuesto, tenemos todas las vías para poder reclamar, denunciar y hacer que se garantice la ley. Totalmente, ¿no? Y ya está la ley de respaldo y para poder exigir también al Estado esto. Absolutamente, y tenemos el grupo de profesionales abogadas que nos acompaña y tenemos un lazo a nivel nacional como red con la dirección, con el programa de salud sexual y reproductiva a nivel nacional, que también nos ayuda que ante alguna dificultad se garantice la práctica y se garantice el acompañamiento de manera legal, segura y gratuita, como ha sido también nuestro lema. Gabriela, te agradecemos muchísimo estos minutos por charlar, poder saber cómo Mendoza va cumpliendo la ley y bueno, importantísimo charlar estos minutos, te agradecemos mucho. Bueno, gracias por el respeto en estos momentos donde la cosa ha estado muy difícil en el día de ayer, ha sido momentos muy, muy duros, así que bueno, gracias como siempre, el respeto hacia las mujeres, hacia la privacidad, hacia la intimidad, hacia los derechos que tiene la mosquitera, así que muy agradecidas también. No, te agradecemos a vos por poder charlar y darnos estos minutos para poder charlar, te agradecemos mucho. Gracias, Marco, te mando un beso. Adiós. Un abrazo.